A las 10 y 7 minutos de este jueves, con Montevideo soleado, Marcelo, nos vamos al norte del continente, donde hemos sumado en este último tiempo, lo tuvimos aquí en estudios conversando un rato con él, nos dejó un libro, creo que su último libro, que todavía estamos leyendo, muy bueno, reseñando la historia de América, de Estados Unidos, de Norteamérica como imperio, de alguna manera. Hablamos del escritor uruguayo y docente Jorge McFood, radicado tacuarembóense, él, radicado hace años en Estados Unidos. Jorge, bienvenido una vez más a Radio Centenario, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo están? Un abrazo a Marcelo y a Blanca. Bueno, un gusto escucharte. ¿Dónde estás? Recordanos, no sé si estás de viaje o estás donde vivís habitualmente. No, ya empezaron las clases esta semana acá. Estoy en Jacksonville University, en Jacksonville, al norte de Florida. Bien, bien. Jorge, el saludo a la distancia. Queríamos arrancar preguntándote qué pasa, en qué está la investigación penal federal sobre este posible mal manejo de documentos clasificados por parte del expresidente Donald Trump, que se dio esta semana un hecho bastante histórico, ¿no? Con la ejecución por parte del FBI de una orden de allanamiento en la propia casa de Trump. Exacto, sí, en la super casa de Trump aquí. Sí. Es casa y club privado, está aquí muy cerca de por aquí, Mar-a-Lago. Casi una residencia medieval, española, estilo musulmán, paradójicamente, ¿no? Hace meses antes ya habían estado los del FBI haciendo algunas preguntas. Yo creo que, no soy experto en eso, pero me da la impresión de que fue como una advertencia, desde un punto de vista de la investigación, nada favorable, porque se sabe que él se llevó documentos de la Casa Blanca, algo que es totalmente ilegal. Se los llevó y, bueno, muchos los tiró por el water, por el inodoro, ahí mismo en la Casa Blanca. También es un acto totalmente ilegal, aunque las agencias secretas lo hacen todos los días. Y ustedes pueden ver a veces en fotografías de ciertas operaciones que se filtra alguna imagen de una pequeña bolsita tipo McDonald's, una bolsita de papel reciclado con unas franjitas rojas, rosadas. Esos son los burning bags, es decir, que ahí ya no se pican más como antes, desesperadamente salían a picar, los ponen directamente ahí y se queman. No todas se queman por ciertos laberintos legales, pero sí que tienen esa potestad. Ahora, el presidente tiene mucho menos potestades, alguien dirá irónicamente, paradójicamente, pero si vemos una plétora de ejemplos, tienen menos potestades que las agencias secretas y debe seguir más las reglas. De hecho, hay muchas cosas que los expresidentes ni siquiera pueden hacer, como manejar un auto o tener su propio teléfono. Bueno, si lo hacen, de hecho, pasan a ser desprotegidos, pero en el caso específico de Trump, él eliminó mucho por el inodoro y claro, no iba a ser un jueguito enfrente de la Casa Blanca. Y muchos otros documentos se los trajo para aquí, para Florida, para Mar-a-Lago. Creo que es eso lo que estaban buscando los del FBI, porque es un delito federal, es un delito mayor, no es siquiera del Estado, es federal. Ahora, eso está totalmente... Es una investigación totalmente independiente a la que se le lleva a cabo en varias cortes o ahí en Nueva York por temas de diversos temas, viejos temas de manipulación de impuestos. Hace unos 3 años el New York Times reveló un periodo de años, no todos porque no pudo acceder a todos, pero sí a más o menos 10 años en los cuales prácticamente no había pagado nada de impuestos. Manipulando la ley, todos sabemos que la ley es igual para todos, pero no se aplica igual a todos. Si uno tiene un buen equipo de abogados, lo mismo ocurre ahí y en muchas otras partes. Entonces la ley es más igual para algunos que para otros, y eso es muy evidente acá. Entonces Trump, que desde niño prácticamente ha vivido litigando, desde antes de nacer ha venido litigando, y ganando tiempo, ya tiene casi 80 años y nunca lo han agarrado. Es como Al Capone. Al Capone lo agarraron por un tema de impuestos, pero no por todos los delitos mayores. Sí. Y Trump viene zafando muy habilidosamente, contraatacando, de hecho. Cada vez que se lo acusa de algo, él contraataca. Claro. Con sus abogados, con litigios, etc. Y bueno, no solamente está siendo investigado independientemente del FBI, en Nueva York por evasión de impuestos, pero también por manipular los valores de sus propiedades, inflarlos al revés con los impuestos, inflarlos para obtener préstamos. Eso también es ilegal. Uh-huh. Esto va a incidir, puede incidir en el futuro político de Trump, Jorge, que él sigue manifestando la inquietud, la determinación de volver a la presidencia, por lo que tenemos entendido, además de que no sé qué otra perspectiva se ve desde el Partido Republicano. ¿Esto puede afectar ese futuro político de él? Puede afectar en un margen pequeño, y no sabemos si ese margen pequeño, digamos un 2-3%, pueda definir si es presidente en el 2024 o si ni siquiera es candidato por los republicanos. Es un pequeño margen, como siempre, las elecciones en casi todo el mundo, las democracias liberales se definen por casi una moneda. Entonces, esa diferencia es lo que a la que apuestan las grandes corporaciones y las grandes agencias de publicidad, que no le importa todo el resto de la opinión, sino esa franjita muy estrecha. El Partido Republicano, toda la política generalmente se ha parecido mucho a las religiones, son actos de fe, ¿verdad? Pero el Partido Republicano se ha ido radicalizando en ese aspecto, como se ha convertido aún más en una secta religiosa, una secta de fe, lo cual significa que las pruebas y la realidad no tienen la menor importancia. Al contrario, cuanto más acosados estamos por las pruebas y la realidad, más debemos unirnos y demostrar que nuestra fe es inquebrantable, porque la fe mueve montañas, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, para un cierto grupo, la base, de hecho, están de una forma aún más fanática que antes apoyándolo. Y él, como gran hombre de negocio, explota esa fe religiosa, como todo hombre de negocio, por lo menos aquí en Estados Unidos, y incluso está recibiendo, pidiendo y recibiendo donaciones para defenderse del gran ataque del sistema, etcétera. Cuando uno ve, por ejemplo, la publicidad en la televisión, incluso local aquí en Florida o en otros lugares, los candidatos se pelean por demostrar quién es el más conservador, el más guerrero, y para defender, porque ahora el lema de Trump no es Make America Again, sino Save America, salven América, salven Estados Unidos, etc. Entonces la publicidad de los pequeños republicanos locales es: defendámonos del radicalismo de la izquierda que ha tomado todo el país, cuando es estrictamente lo contrario. Pero bueno, así funcionan los actos de fe, creando monstruos y miedos. El miedo es el mayor elemento de consumo y de venta, no solamente en política, que es el principal elemento, sino en negocios comunes. Cuando uno quiere vender algo, tiene que vender miedo. También junto con el miedo es la sexualidad o el deseo. Eso es fundamental del capitalismo. Como dijo alguien hace mucho tiempo, el capitalismo promueve el deseo y castiga el placer. Podríamos decir a través de las iglesias, etcétera, pero bueno, promueve el deseo y castiga el placer. El deseo es fundamental, la sexualidad, la gana de ser joven por siempre, etcétera. Eso es lo que se vende en la publicidad, incluso comercial. Pero el miedo es el segundo más importante en la publicidad comercial y el primero en la política. Claro, claro. En ese sentido también, pero la inversa del miedo que podría haber generado, está en camino todo aquel proceso judicial ya con procesamientos del ataque al Capitolio, que tendría que salpicar gravemente a Trump, ¿no? ¿En qué está eso y cuánto puede ser vinculado Trump a ese escándalo que hubo? Bueno, yo creo que desde un punto de vista político y ético hay cero duda de que Trump, y hay una montaña de evidencias que Trump promovió y hasta indirectamente organizó, alentó a sus seguidores a ir desde varios estados hasta Washington a crear un movimiento. Incluso hay varios videos que lo demuestran en los ómnibus, la gente acudiendo y diciendo: acá va a haber algo muy grande y vamos a tomar eso por fuerza, etcétera. Es decir, ya hubo un aliento a que eso ocurriese. Sí. Y luego, como presidente, simplemente lo observó y no hizo nada, lo cual y de hecho nunca lo condenó. Entonces, lo hizo posible. Éticamente, políticamente, no hay ninguna duda de que él participó, y probablemente aquellos que participaron y de aquellos que son sus seguidores estarían de acuerdo, creo que están de acuerdo en gran medida, aunque no lo dicen explícitamente, por lo menos no la mayoría. Ahora, el problema es cómo lo incriminan legalmente. el caso de los documentos robados, el caso de la inflación de el valor real de sus propiedades, el caso de sus negocios se puede probar o que mintió acá o allá, se puede probar legalmente. Y de hecho, él estuvo siendo interrogado por 4 horas, mucho menos que a su hija Ivanka Trump. Y él se acogió a la quinta enmienda, la quinta enmienda es decir que uno no puede autoincriminarse. Bueno, eso es normal en cualquier país, como en cualquier sistema de derecho. Pero él mismo lo decía como presidente para acusar a sus adversarios, el que no responde es porque tiene algo que ocultar. Bueno, eso fue lo que él hizo hace un par de días. Y a todas las preguntas de los investigadores, dijo same answer, la misma respuesta. Claro. Decir, no tengo conocimiento, no voy a responder. Lo dijo 400 veces, de hecho, durante 4 horas. Entonces, claro, y además lo aconsejaron sus propios abogados, que no son 2 o 3 abogados independientes, son un ejército de abogados. Claro. Es por eso que la ley no es igual en ese aspecto práctico, nunca es igual para todas. Claro. Para todos, simplemente en el papel. Es difícil, digo, porque acá debe estar también el interés político desde los demócratas, pero es difícil pensar entonces que fuera de todas estas otras causas que vos venías reseñando, él pueda haberse salpicado judicialmente por ese ataque al Capitolio. Por eso digo, el caso específico del Capitolio no es imposible, pero es más difícil agarrarlo desde un punto de vista legal, judicial. Desde el punto de vista ético y práctico, no hubo duda. Bueno, y esa ha sido su estrategia, y en gran medida la estrategia del Partido Republicano. Y bueno, si vamos atrás de la historia, vamos a encontrar la misma práctica. Digo lo que se me antoja, y eso es la realidad. La palabra acá en Estados Unidos es fundamental. Yo alguna vez dije, cuando al hijo del creador de Linux se le preguntó si la NSA le había pedido un backdoor o poner una puerta trasera en todas las computadoras de los usuarios para espiarlos, él dijo no, verbalmente, pero con la cabeza dijo que sí. Claro. Es decir, pero lo que importa es lo que dice la boca, no lo obvio. Entonces, eso, y de ahí viene la ley Miranda. Usted tiene derecho a permanecer callado, cualquier cosa que diga será usado en su contra. O tenemos ejemplo, por ejemplo, en el aeropuerto. Recuerdo un parlamentario uruguayo, creo que era del Frente Amplio, pasó por Miami en escala, compró una lapicera, y eso fue hace como 20 años. Y la persona ahí de migración le dijo, o de aduanas, le dijo, ¿qué es esto? Y él, no, perdón, fue una cajera de un shop, del shopping. ¿Qué es esto? Y él dijo, bueno, ¿qué puede ser una bomba? Bomba, no es una bomba. Y bueno, y lo arrestaron, y al final lo demoraron, y creo que fue el Frente Amplio o alguien que tuvo que poner varios miles de dólares. Es decir, lo que importa son las palabras, y la realidad, lo siento, sí, la realidad es absurda. Y bueno, en este caso lo mismo, es lo que te va a condenar la boca, como el pez que muere por la boca. Pero bueno, todo lo demás que haga, que todo el mundo sabe que es obvio, no importa. Y eso en parte es la narrativa religiosa. Lo que importa es la palabra, el verbo. El mundo está hecho de verbo. Se hizo el verbo y se hizo el mundo. Más que los hechos. Bueno, si matamos por allá, matamos por acá, o lo arreglamos con algún discurso. Exacto. Claro, claro. Y que los hechos siempre nos convienen y las palabras nos justifican. Claro. Claro. Ahora, en este panorama de los republicanos que estábamos abordando, ¿qué sintonía tiene Trump o qué peso en el accionar concreto de los congresistas republicanos que, por ejemplo, controlan el Senado, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuánto hay de afinidad, de acción coordinada en este momento en ese plano, Jorge? Bueno, muchos... los apoyan, repito, de una forma totalmente incondicional. Y él devuelve el favor porque es parte del marketing político. Por ejemplo, en los candidatos para las primarias republicanas en varios estados, él apoyó a determinados candidatos y la prensa dijo, bueno, los candidatos que él apoyó ganaron. Pero claro, en muchos casos él los apoyó 2 días antes de las elecciones, cuando era obvio de que ese candidato local iba a ganar. Ese es muy listo, muy... muy, es decir, todos hacen el juego y levantan el centro y él cabecea. Eso es parte del juego político, y él lo juega bastante bien, porque la política es religión y la política es negocio. las dos cosas. Uh-huh. Y él es un hombre de negocio, aunque no es muy religioso, pero sabe explotar incluso la religión. Bueno, pues, tenemos varios ejemplos. Ahora, él se va a encontrar con algunas opciones, incluso de pro-trumpistas, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que es mucho más joven que él y es tan o más fanático que él, porque se crió en eso, se fue desarrollando que eso era lo correcto. Fue el gobernador que aprobó y firmó, promovió y firmó varias leyes aquí en Florida prohibiendo que se diga la palabra gay, por ejemplo, o que en la escuela se discuta el racismo. Los libros, por ejemplo, en mi libro ese estaría prohibido, no explícitamente, pero exactamente prohibido porque hace una crítica de la historia estadounidense en base a muchos elementos, pero uno de ellos es el fanatismo racial. Técnicamente ya queda prohibido. Y otras prohibiciones, es decir, como he dicho varias veces, incluso en Página 12 y en otros medios, ahí, los libertarios son libertarios con los derechos propios. Claro. Cuando los de abajo reclaman derechos o quieren conservarlos, ya son los campeones de la prohibición. O cuando suben o llegan al gobierno, se dedican a prohibir. Ese es el concepto de libertad. Y ese hombre está haciendo carrera entonces, como se está proyectando como uno de los líderes del Partido Republicano, el gobernador de Florida. Yo creo que después de Trump, sí, es el segundo. Y cuando comience el juego de debates o el juego de publicidad, yo creo que le va a pelear, si no hasta le podría llegar a ganar. Pero claro, Trump sigue siendo todavía el peso pesado, pero el clarísimo rival suyo no es ni Rubio, ni Ted Cruz, ni nadie de esos, que también se van a presentar, por ejemplo, Ted Cruz de Texas, probablemente se presente, pero Ron DeSantis es el peso pesado en este momento al menos, y probablemente tienda a crecer dentro del Partido Republicano, con una fuerte y creciente oposición del resto del espectro político, de demócratas y más claro. Allá a la izquierda, obviamente. Claro. Bien, Jorge, queríamos empezar contigo de alguna manera un repaso de la interna política estadounidense. Nos va a quedar pendiente profundizar también la realidad de los demócratas más allá de la política general de Estados Unidos, de su accionar de gobierno, para ayudar a entendernos más desde ese funcionamiento. No sé si hay algo en el cierre que vos quieras comentar hoy en particular y a cuenta de un futuro contacto que tengamos. No, lo único que es que hay mucho para analizar. Y se vienen tiempos muy críticos e interesantes, entre comillas, como según el dicho chino, ¿no? Cuídate de vivir en un tiempo interesante. Pero lamentablemente vamos a vivir unos tiempos muy interesantes. Exactamente. Así va a ser y lo queremos ir siguiendo con tu colaboración desde allá, atento como siempre a la política estadounidense y en lo internacional. Todo este capítulo con China, que se ha vivido también, tenemos que abordarlo. Te mandamos un abrazo desde Montevideo. Muchísimas gracias por este tiempo y hasta el próximo encuentro. Muy bien, gracias Hernán y Marcelo. Hasta la próxima. Chao.